negrito, cumba, cumba, negrito, cumba, cumba. Brincava el negrito, hey, hey. Fumaba tabaco, bailaba el negrito, hey, hey. Negrito, cumbaco.